Baila mientras la miro en la ventana, va dando vueltas con tanta gracia, y su imagen frente al espejo se refleja. Me da morbo verla bailar en su planeta. Baila mientras Tchaikovsky la acompaña, como los cisnes abre sus alas. Me deslumbran sus movimientos tan sublimes, y quisiera saber su nombre y dónde vive. Ay, bailarina, cuando vas girando, a mí la mente se me va volando, y me quedo colgado, fascinado, con tu pelo largo. Ay, bailarina, no sé si has notado que tienes un fanático pendiente de tus pasos. Baila como una diosa en el Olimpo, finge no verme y que no existo. En su mundo sofisticado no soy nada, y me siento como un idiota en la ventana. Ay, bailarina, cuando vas girando, a mí la mente se me va volando, y me quedo colgado, fascinado. Has notado que tienes un fanático pendiente de tus pasos. Si pudiera robarme su corazón y llevarme sus besos como un ladrón, tenerla en mi cama, en mi habitación, pasar los dos días sin ver el sol, pudiera ser que sea el día de mi suerte. Ahí te está acompañando. Ay, bailarina, cuando vas girando, a mí la mente se me va. Se pasan las horas en el lago de los cisnes, y yo mi calentura la paso cantando.